Bueno, buenas tardes. Un poco la idea, compañeros, de la charla es que desde Rompiendo Cadena venimos planteando toda la cuestión esta de la reforma laboral, de la ley de ART, y que nos parecía que hay varias cosas que, más allá de los títulos que en general muchas veces se dicen, o el consignismo de las organizaciones, realmente queríamos ver cuáles eran los ejes centrales de la ley de ART que ya está en curso, y cuando hablamos de la reforma laboral, que también en algunos lados se está dando con la reforma de los convenios, y qué es lo que nos depara, qué es lo que viene cuando se habla de la reforma laboral de equipararlo a la situación con Brasil. Bueno, obviamente que para eso está acá el especialista, que a la vez se está enterando ahora que el título de la charla. Bueno, compañero Cremonte, le agradecemos obviamente que sábado a la tarde que podemos estar en la plaza, estamos acá. Así que... Empezamos. Bueno. ¿Qué tiempo más o menos tenemos? Eso, das la introducción y después los compañeros. Dale. La idea es sacarnos las dudas y desandarnos un poco. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un poco en joda decía el compañero esto de que me estaba enterando acá del título de la charla, pero lo más... A mí me parece que por la cantidad que somos y por las características o la idea, más imagino un taller que podamos ir entre todos charlando y ver, en la medida que ustedes vean qué punto podemos profundizar, le metemos por ahí. Sí me parece que vale la pena hacer algún tipo de introducción más allá de la reforma o para llegar a la reforma, a lo que imaginamos puede ser la reforma, porque hoy es un gran título, reforma laboral, pero realmente no sabemos por dónde puede venir. Hay títulos, hay anuncios, hay pedidos de sectores empresarios o algunas declaraciones, pero no es que hay en curso una reforma laboral que uno pueda ahora analizarla y desmenuzarla. Uno por ahí imagina cuál es el programa de gobierno, lo ve incluso sobre todo en declaraciones cuando a veces, por ejemplo, las editoriales de la Nación van corriendo por derecha al gobierno, ¿no? Le van fijando el programa o apurándolo, criticándolo por gradualista, y uno ahí puede ver cuáles son, o algunos economistas que no están en el gobierno y también por derecha van planteando que habría que hacer reformas más de fondo. Uno a partir de ahí puede más o menos vislumbrar por dónde viene la mano, o cuando reclaman una reforma a la brasilera. Bueno, después profundizamos un poco de eso. Pero lo que parece que vale la pena es, aunque sea muy brevemente, como introducción, si se quiere, o un poco para como contextualización, recordar, hacer un pequeño raconto histórico para poder llegar a conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo o de las reformas laborales liberales, o por qué vienen como vienen. ¿A qué me refiero? En realidad, uno acostumbra, o todos nos acostumbramos a pensar en el derecho del trabajo, en las leyes laborales, como una cuestión dada, la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, lo que la Constitución, el artículo 14 bis, en fin, todo lo que es el bloque o los tratados internacionales, la justicia laboral, como el marco en el cual nos desenvolvemos. Y efectivamente es así. Pero en general no nos detenemos a pensar cuándo surge esto, por qué surge esto y cuál es el problema de que eso esté en peligro, o sea, cuál es el trasfondo de los ataques que hay ahora en general a ese status quo, digamos, de régimen laboral vigente. Digamos, cuando el gobierno plantea los ataques a la justicia laboral, a los abogados laboralistas, a los sindicatos, que fue uno de los temas de este año, digamos, en general en los medios de comunicación, un ataque medio sistemático, nosotros a la hora de defender decíamos, más allá de que esto es un ataque puntual a estos sectores, y la defensa tiende a ser corporativa, el trasfondo del ataque a todo lo que es la representación de los trabajadores es un ataque a la clase trabajadora. Es decir, el ideal del neoliberalismo es volver al liberalismo. ¿Qué era el liberalismo? El liberalismo es lo que caracterizó las relaciones sociales durante todo el siglo XIX, donde, es decir, una vez que el capitalismo se asentó como modelo económico y jurídico de las relaciones sociales, pero sin ningún tipo de intervención del Estado. Entonces, cuando caracterizamos como neoliberal a un gobierno, lo que decimos que el objetivo no es, el objetivo de máxima, aunque no lo puedan hacer, no es sencillamente reformar una ley o reformar un convenio colectivo o el sistema previsional. El objetivo, el programa de fondo, es volver al momento anterior del nacimiento, ahora lo mencionamos al pasar, aunque sea, del derecho del trabajo, ¿no? De la legislación social. Es decir, volver al siglo XIX, donde no había ningún tipo de intermediación entre trabajadores y empresarios. El Estado absolutamente ausente o presente en su faz represiva, y una ausencia que obviamente no es simplemente dejar que las cosas se resuelvan entre los particulares, sino dejar que el que tiene más poder oprima, apabulla al que tiene menos poder. Es decir, dejar, se llamaba el dejar hacer, ¿no? El que todo transcurra, es decir, que el capital avance sobre el trabajo sin ningún tipo de limitación. Sin ningún tipo de limitación a la explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, que se pueda explotar durante todo el tiempo disponible del trabajador hasta que dé sus fuerzas, por una cantidad de dinero que sea la que el mercado establezca, sin ningún tipo de protección o legislación en materia de condiciones de trabajo. Es decir, lo que se decía como el trabajo como una mercancía más, ¿no? Es decir, el mercado regula el costo del trabajo, regula la jornada, regula todo, y no hay una intervención del Estado, no se aborda el tema desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista estrictamente económico. Y esto, que por ahí es una obviedad, lo menciono porque cuando en determinado momento histórico surge el derecho social fuertemente, surge la legislación social, y no ya pequeñas victorias en el marco de las luchas del movimiento obrero, es decir, la limitación de la jornada, un aumento salarial, la protección del trabajo de menores y mujeres, que fueron conquistas que se fueron dando, sino ya un sistema de derecho social donde el Estado interviene en las relaciones sociales, donde se legaliza los sindicatos, donde se legaliza la negociación colectiva, se reconoce la huelga, es decir, todo un cambio de paradigma dentro del liberalismo, que es un momento histórico que seguramente no existió, pero, es decir, no existió como un momento determinado, pero que se fue dando, sobre todo a comienzos del siglo XX y definitivamente hacia mediados del siglo XX, cuando en aquel debate ideológico de reforma y revolución, de algún modo triunfa el reformismo en la idea de decir, bueno, no podemos derrotar al capitalismo, más allá de muchas experiencias que había habido en el siglo XIX, o la Revolución Rusa en el comienzo del XX y muchas otras. Lo que triunfa es decir que el movimiento obrero comience a desenvolverse dentro de los cánones legales o de la legalidad del capitalismo. Cuando se explica en general el origen del derecho del trabajo, se lo sitúa como una suerte de tregua, como una suerte de paz armada entre capital y trabajo, en un momento histórico donde ni el movimiento obrero podía derrotar definitivamente al capital e instaurar un sistema a nivel mundial distinto, es decir, que no esté basado, que no sea el capitalismo, que no esté basado en la explotación del hombre por el hombre, pero tampoco el capital podía derrotar definitivamente el movimiento obrero y mantener las condiciones de explotación ilimitada del siglo XIX que mencionábamos recién. Entonces, fruto de ese pacto tácito, de esa tregua, es que nace el derecho al trabajo como un ordenamiento general insertado incluso en las constituciones, es decir, aparece como definitivamente en el contexto de esas relaciones de fuerza, por eso lo menciono, ¿no? Más allá de que ninguno podía derrotar al otro, ni el movimiento obrero al capital, ni el capital al movimiento obrero, evidentemente había unas relaciones de fuerza que permitía algo tan ilógico desde el punto de vista de lo que es el derecho, de lo que son las relaciones jurídicas y las relaciones de propiedad privada, es decir, todo lo que es la estructura jurídica del sistema económico, que es el capitalismo, que deba reconocer eso. Entonces se dice que el capital obtiene un triunfo muy importante en ese pacto, que es que el movimiento obrero deje de cuestionar el capitalismo, por lo menos de combatirlo directamente y hacerte desenvolverse dentro de ese sistema y reconozca al Estado como un tercero que intervenga en esas relaciones sociales. Pero el movimiento obrero lo que obtiene a cambio, más allá de cómo podamos juzgarlo hoy, pero lo que obtiene en ese momento es eso, es el reconocimiento de la legalidad de las organizaciones sindicales, de los sindicatos, como un actor social legitimado para negociar de igual a igual, de manera colectiva, con el capital, con las empresas, con las patronales, que lo que acuerden sean convenios colectivos que rijan como si fueran leyes, y que para obtener buenos convenios colectivos se pueda recurrir a la huelga como instrumento principal de los trabajadores para presionar a la alza en las condiciones de trabajo. Ese es el contexto en el cual surge el derecho social. Es impensable hoy, si no, imaginarse que en determinado momento el capital dijo, bueno, ahora las constituciones, o la burguesía dijo, ahora las constituciones van a reconocer el trabajo porque hay que proteger a los trabajadores. No fue una concesión, tampoco estrictamente una conquista. Digo que hay que situarse en ese momento de esas relaciones de fuerza. Y eso funcionó durante 20 o 30 años. Y obviamente empiezo a generalizar el tema, porque en cada país, en cada momento histórico, fue siempre distinto. No hay una línea en general. Hubo avances, retrocesos, hubo distintos momentos históricos. Pero incluso en nuestro país, más allá de las particularidades, es innegable que el avance del movimiento obrero y el avance sobre el capital, sobre todo en la distribución de la riqueza, permitió un modelo de progreso social que previamente era impensable. Y esta idea, que no solo repetían a veces nuestros abuelos, una frase bastante repetida, ¿no? Esto de que mi hijo va a ir a la universidad, o la posibilidad de, trabajando un obrero, poder llegar a tener su casa, y que cada generación que posterior iba a vivir mejor que la generación anterior en una suerte de progreso indefinido, donde si bien el reformismo triunfó sobre la revolución, sobre la tesis, digamos, del cambio de sistema a través de la revolución, ese reformismo no era simplemente un conformismo de un statu quo, sino un paulatino cambio hasta llegar a un momento donde la sociedad iba a ser definitivamente más justa, participando dentro de los canales que la legalidad del sistema permite, es decir, a través de la negociación colectiva, utilizando la huelga, y a través de partidos políticos, el ingreso a las legislaturas, al Congreso, promoviendo leyes, ¿no? Sistema que más o menos iba funcionando. ¿Por qué menciono esto? Digo, más allá de que uno a veces suele olvidarse y analizar la realidad solo desde el punto de vista de la foto, es decir, de la situación actual, sin preguntarse cuál fue el origen de ese tipo de reconocimientos legales tan fuertes. Repito, que la Constitución Nacional, por ejemplo, en Argentina y en todo el mundo, reconozca el derecho de huelga, el derecho a la negociación colectiva, la legalidad de los sindicatos y una cantidad más de condiciones, de derechos individuales, digamos, del trabajo y la seguridad social. Pero hubo un momento histórico, después de que eso funcionó durante 30 años, que es en la década del 70, donde después de una crisis económica, como siempre suele ocurrir, una de las crisis cíclicas que tiene el capitalismo, digamos que las tasas de ganancia, que el capital encuentra que se estanca en la tasa de ganancia, que no podía avanzar en obtener más ganancias en esas condiciones, que no se podía dar un salto en la productividad para en las mismas condiciones ganar más, digamos, obtener más rentabilidad. Y entonces aparece ahí la teoría económica que hoy llamamos el neoliberalismo, que tiene su fundamento en eso. Es decir, todas las condiciones que hubo que negociar en lo que originó ese pacto que yo recién mencionaba metafóricamente, es decir, del reconocimiento del derecho social y del derecho laboral, con una protección tan, tan contundente, había que volver atrás, digamos, y volver al liberalismo, es decir, sacar al Estado y a la protección social del medio y poder volver a la situación previa de ese pacto, de ese nacimiento, de esa rama del derecho, para poder explotar ilimitadamente. Es decir, cuando uno habla del neoliberalismo es volver a las condiciones previas del liberalismo, no es simplemente derogar una u otra ley. Eso como objetivo máximo. Y esto aparece muy claramente. Había un economista inglés que se llamaba Hayek, seguramente muy, muy marginal en aquellos años, pero después, cuando cambió toda la situación, hasta ganó fue premio Nobel en la década del 80, uno de los teóricos del neoliberalismo, que explica que para que Inglaterra vuelva a salir adelante, dice él, en la década del 70, hay que borrar del mapa al movimiento obrero y todos los derechos que se le concedieron en estos 30 años. En Argentina no pasó algo distinto, es decir, en Latinoamérica en general no fue por la vía de gobiernos conservadores como fue en Inglaterra lo de Thatcher o Estados Unidos lo de Reagan, una huelga famosa de los mineros en Inglaterra, que no sé si la tienen presente. Para esto es ideal recurrir al cine, digamos, de todas las películas de Ken Loach sobre la huelga de los mineros o de otros directores sobre eso, o de las huelgas en Estados Unidos, que explican otras, quieren decir otras cosas seguramente, pero se dan en el contexto de esa situación, es decir, del avance del conservadurismo con el objetivo de borrar todo, de borrar del mapa 30 años de conquistas sociales, y que para eso había que derrotar al movimiento obrero. En Latinoamérica se da muy, muy claramente con las dictaduras militares. En Argentina, en concreto, hasta lo explica así como lo explicó Hayek, que mencionaba recién, este economista inglés. Le hacen hay una nota a Jorge Alemán, que era el viceministro de Economía de Martínez de Hoz en la dictadura. La nota se la hace el diario La Nación en los años 80, es decir, ya en democracia, y le preguntan por qué la dictadura militar no pudo avanzar con un plan económico más profundo, digamos, con todas las reformas estructurales que había que hacer. Y Alemán dice, el objetivo que nosotros teníamos, el plan que nosotros teníamos, era derrotar y aniquilar al movimiento obrero para que después se pueda avanzar en las reformas. Todas las reformas que se están haciendo ahora, en referencia a la de principios de los 90 y demás, solo son posibles por las reformas, es decir, por el trabajo que hicimos nosotros en la dictadura militar de perseguir y derrotar al movimiento obrero. Es decir, no hay ninguna duda del objetivo militar del golpe en aquellos años, más allá de instaurar un plan económico, todo lo que siempre se dice, que era además derrotar al movimiento obrero para poder avanzar en esas reformas estructurales de la economía. Por supuesto, todo se da siempre en el marco de las relaciones de fuerza. Ni se avanza tanto cuando hay resistencia, ni se avanza poco cuando no la hay. No, nada es tan lineal, nada puede analizarse como si fuera una película muy clara, pero sí, por lo menos, uno tiene que poner sobre la mesa a la hora de caracterizar determinada situación como la actual, cuál es el contexto, el objetivo y el programa que viene desde aquel año, como viene en todo el mundo. Voy medio rápido, pero para tratar de redondear y que después charlemos. Entonces, que la dictadura tuvo la finalidad de derrotar al movimiento obrero para instalar un plan económico que incluya reformas laborales, no hay ninguna duda. La primer reforma legislativa, es decir, la dictadura asume, la Junta Militar asume el 24 de marzo del 76 y dicta el estado de sitio, por supuesto, aunque ya estaba dictado de antes, interviene los sindicatos, prohíbe las huelgas, las asambleas, es decir, hay medidas muy concretas frente a la acción colectiva. Pero la primera ley que reforma es la Ley de Contrato de Trabajo. Entre modificaciones y eliminación, casi un tercio de la Ley de Contrato de Trabajo fue mutilada en la dictadura militar. En artículos que nunca más se recuperaron. Algunos pocos en los últimos años se volvieron, pero no tan profundamente como el régimen que tenía la Ley de Contrato de Trabajo, mucho más protectoria, en el año 74. Es decir, es una muestra muy clara de cuál era el objetivo de la dictadura militar. Bueno, lo dice la carta de Rodolfo Walsh, ¿no? La carta del 24 de marzo de 1977, a un año del golpe, cuando escribe una carta abierta a la Junta Militar, donde denuncia todas las aberraciones en materia de derechos humanos y de libertades democráticas, pero en un punto de la carta Walsh dice que, sin embargo, en todas esas aberraciones no está lo peor de la dictadura, lo más grave, que es el plan económico que vino a instaurar, secuestrando juntas, comisiones internas, persiguiendo a los delegados, bajando los salarios, y ahí denuncia la pérdida del salario real, el aumento de la desocupación, y a un año del golpe militar, cuando termina la dictadura, el aumento de la desocupación y la pérdida del salario real fue indudablemente mucho mayor. Es decir, ahí lo que se llama el trabajo sucio estuvo muy clara, muy claro, más allá de la cuestión de la desaparición física, ¿no? El 70% de los detenidos desaparecidos fueron delegados, activistas sindicales, comisiones internas, trabajadores. Creo que en eso no hay ninguna duda, y muchas de las consecuencias que se ven después tienen que ver con el origen de esa avanzada en ese momento, y que prosiguió. No hagamos ahora un raconto de los 80 y los 90, pero con sus periodos de auge o de retroceso en general del movimiento obrero, y con las reformas más profundas de la década del 90 y la traición de la burocracia de la CGT y demás, en definitiva se profundizó un sistema legal que retrocedió significativamente en la protección de la legislación social que había hasta la década del 70. Y así se dio en general en todo el mundo. Digamos, décadas de avance y finalmente una década de retroceso a partir de los años 70. Lo que en definitiva aparece como, salteando muy, muy rápidamente todos esos años, lo que en definitiva aparece muy claramente como un objetivo, vuelta a vuelta, del capital, es ese, es no ir sobre una ley, no ir sobre un punto concreto, sino golpear fuerte para debilitar al movimiento obrero, para debilitar la representación de los trabajadores, el sueño del empresario de negociar individualmente con los trabajadores, eliminando la posibilidad de la acción colectiva, y bueno, en lo posible, ir eliminando la mayor cantidad de legislación social y protectoria que se pueda. Cada avance que aparece tiene que ver con eso, siempre rodeado además de la posibilidad de generar una masa de desocupados que condicione la posibilidad de la acción colectiva a la baja, es decir, el temor al desempleo como condición necesaria para avanzar en reformas laborales. ¿Cómo nosotros caracterizamos en su momento, apenas asumió el gobierno de Macri, la etapa en materia de legislación social? Fue así. Fíjense que no hubo de entrada una reforma laboral. Lo primero que hubo fue una suerte de zona liberada para que los empresarios despidan a todos los trabajadores que quieran y que no iba a generar ningún tipo de consecuencias. Ese fue el gran golpe de los primeros 2-3 meses del gobierno de Macri. Cientos de miles de despidos sin intervención del Ministerio de Trabajo. En algunos casos en empresas muy grandes. Vemos lo de AGR, vemos lo de PepsiCo, vemos en muchas otras empresas donde el problema no era económico, porque se pagaban indemnizaciones y a veces mucho más de la que correspondían, y se despidió comisiones internas, se aprovechó, digamos, la volada para sacarse de encima todo lo que se pudo. Ese fue el gran aporte del gobierno al empresariado de entrada. Y sacar al Ministerio de Trabajo, que mal, en los años previos tenía una dinámica de ante despidos colectivos, convocar, exigir procedimiento preventivo de crisis, utilizar la conciliación obligatoria. Después siempre dependió y sigue dependiendo de las relaciones de fuerza y de lo que peleen los trabajadores, lo que pelee el sindicato, si es que está el sindicato encabezándolo o no, o si hay una comisión interna que se planta o no se planta, pero el contexto en el cual se desenvuelve esa lucha no es menor. Si tenés un Ministerio de Trabajo que actúe, o si tenés uno que permita liberalizar en la zona como ocurrió con este gobierno, evidentemente, y ni hablar si además va acompañado de una represión, de desalojo, bueno, todo lo que ya sabemos, de un avance en la criminalización de la protesta, que indudablemente lo hay, aunque esto no quiere decir que no lo había antes, digamos, esto viene de décadas, pero hay una profundización. Es decir, aparece muy claro en el programa de este gobierno que más allá de reformar una u otra ley, su gran aporte a la lucha de clases, digamos, es quitar al Estado del medio, liberalizar la posibilidad de despedir o de accionar sobre donde hay focos de resistencia o acción colectiva, intervenir en las paritarias con techos, topes, bastante muy fuertemente, cuestionando en algunos casos la posibilidad de que sean homologados o no, una intervención del Ministerio de Trabajo en la vida interna de los sindicatos. Hay 6 o 7 sindicatos intervenidos, con una... Bueno, después si a alguno le interesa volvemos sobre este tema, pero muy claramente aparece esto de debilitar la acción colectiva. Y cuando aparece la resistencia, entonces directamente la intervención a través de la represión. Esto digo más allá de reformas laborales. Reformas laborales hubo, sí, en concreto una, que fue la de la ley de riesgo de trabajo, que como estaba en el título, ahora por ahí nos detenemos un poquito a verlo. Hubo el veto, si se quiere, a la ley antidespido que había aprobado el Congreso ahí al poco tiempo de asumir, pero no hubo muchas más reformas. Y no sabemos si va a avanzar con reformas laborales. Fíjense lo que están diciendo hoy en cada declaración que hace Triaca, incluso después de la reunión que tuvo con la CGT la semana pasada, que es no va a haber reformas laborales, se están ocupando de sacar ese gran título. La reforma va a ser a través de convenios colectivos, dicen ellos. ¿Y qué es la reforma a través de convenios colectivos? Es condicionar en la negociación colectiva a los sindicatos con, a través de la presión del desempleo, para que negocien a la baja. ¿Cómo explican esto? ¿Qué discurso hacen para justificar la reforma de los convenios colectivos? Esto lo están diciendo muy seguido, digamos, ¿no? Lo dijo hasta Macri en algunas declaraciones. Los convenios colectivos son viejos, son vetustos, hay que modernizarlos. No puede haber convenios colectivos del siglo pasado para relaciones de producción del siglo XXI. ¿No? Se va generando, intentando generar en la opinión pública que hay que reformarlo, que hay que modernizar los convenios colectivos. Sin embargo, los convenios colectivos, si bien los que conocen el convenio colectivo que se le aplica o aparece en el recibo de sueldo cuál es el convenio, si bien la mayoría tienen un número /75, porque son convenios que por primera vez se negociaron en el 75, después se reformaron muchísimas veces. No es el mismo convenio del 75. Y es más, muchas veces se reformó para perjudicar a los trabajadores, pero otras para adecuar a determinado cambio en la producción. No es que son los mismos convenios, ni mucho menos. Sin embargo, los convenios colectivos que se ponen como modelo, el de Vaca Muerta, por ejemplo, no pudimos ver el de Atilra con el tema de Sancor, pero pareciera que también, en ese pareciera que más bien lo que se cuestionaba era el aporte al sindicato y a la capacitación, mucha plata que Sancor ponía, pero el de Vaca Muerta, que aparece siempre como el convenio testigo, ¿no?, el de los petroleros de Neuquén, el gran cambio que tuvo es el de reducir el salario o aumentar la jornada de trabajo. Es decir, no hubo ninguna modernización realmente, como diciendo, bueno, ahora se va a producir de manera más moderna, con determinada tecnología, y entonces hay que adecuar la forma de trabajo. Nada de eso se reformó. Por lo menos lo que públicamente se conoció fue que le sacaron lo que se llama las horas taxi, es decir, lo que los trabajadores tardaban desde donde salían, de donde lo recogía el colectivo, hasta la boca del pozo, que por ahí son viajes 2 o 3 horas. Eso se lo pagaban y ahora no se lo paga más. Es decir, por un mismo tiempo, por un mismo periodo, por una misma jornada, que el trabajador está a disposición de la empresa, gana menos. O trabaja más tiempo, porque eso ya no se lo pagan, y cobra lo mismo. lo veamos como lo veamos, no se trata, se trata del aumento de la plusvalía, de la plusvalía de la forma más básica, es decir, bajar el salario o aumentar la jornada sin pagarlo, digamos, y no a través del aumento de la productividad. Entonces, más allá del discurso, más allá de todo lo que se fue generando alrededor de esto de condicionar a la opinión pública y que además esa es la forma de que vengan inversiones, digamos, todo el discurso general, lo que hay, lo que se intenta en la modificación de los convenios colectivos es ese tipo de reformas, por lo menos hasta donde se conoce. La otra gran reforma que recién mencionamos, la de la ley de riesgo de trabajo. Esa, no por casualidad, fue la primera que pidieron los empresarios en general. Pidieron dos cosas, si se quiere. Permitirles, o sea, que el Estado juegue para ellos, para poder avanzar todo lo que dijimos recién, pero sí que se reforme la ley de accidente de trabajo. Pero no tanto por pedido de las empresas, sino por pedido de las ART. ¿Pero quiénes son las ART? Las ART no son empresas como cualquier otra. Las ART son compañías financieras. Los dueños de las ART son los bancos. Es el capital financiero que tiene asegurado, así como lo tenía asegurado a través de las AFJP antes, tiene asegurada una masa de dinero obligatoria de todos los trabajadores formales, que lo pagan porque los empresarios están obligados a pagar, a cubrir a cada trabajador con una RT, es decir, a pagar por cada uno una suma de dinero, es decir, tienen una cantidad enorme de dinero que no la utilizan simplemente para la finalidad que tienen, que es con eso pagar los accidentes o los daños o las indemnizaciones. Eso va a la timba financiera, eso va a las bolsas del mundo, a los fideicomisos, eso da vuelta ahí. Esa es la gran ganancia de las ART. Por eso el pedido, el lobby tan importante para modificar la ley. No simplemente para pagar un poco menos las indemnizaciones. Ahora, ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que condicionaba a las ART? No una ley mejor o una ley peor. Lo que los condicionó en estos años son los juicios laborales. Es decir, siempre la ley de ART fue una ley inconstitucional. Ustedes saben que la Constitución Nacional garantiza a los trabajadores condiciones dignas de trabajo, el principio de indemnidad, es decir, el derecho de que uno tiene la obligación de trabajar, porque si no se muere, pero tiene el derecho a no morirse en el trabajo, a no perder la salud en el trabajo, por lo menos a volver como fue, más allá del desgaste cotidiano y de la vida que tienen, la pérdida de la energía y del tiempo. Pero en el marco de estas relaciones de producción, el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración y tiene el derecho a no perder más que eso, más que su tiempo de trabajo y el desgaste normal de eso. Lo que la Constitución protege entonces es eso, en la indemnidad del trabajador, y por eso cuando ocurre un accidente, el trabajador tiene, ese daño tiene que ser reparado en lo posible, de modo que quede como antes, aunque eso es imposible. Y como eso es imposible, la única forma es una indemnización, es reparar monetariamente o curarlo de la mejor manera posible, si se pudiera, para que esté como antes. Como la ley de riesgo de trabajo, que fue sancionada en 1995, es decir, en el contexto de la flexibilización laboral de los 90, pero continuó durante 20 años, obviamente no garantiza eso, no garantiza ni la prevención para que no haya accidentes, ni porque son empresas privadas que lucran con eso, es decir, no van a ir a cuidar de que no haya accidentes, sino simplemente de que las empresas le paguen lo que tienen que pagar por mes. Como la ley de riesgo de trabajo no protegió, nunca, no cumplió con su deber constitucional de proteger a los trabajadores, lo que hubo siempre, finalmente, fue juicios laborales donde la justicia entonces le terminaba reconociendo al trabajador o que le den una protección que no tenía o un tratamiento que no tenía o una indemnización mucho mayor que la que le dio la RT. Para dejar de perder el dinero que tenían que pagar con esos juicios y sin ocuparse de prevenir los accidentes, que es lo que realmente debiera ocuparse el Estado, esta reforma, esta última reforma de enero, febrero del año pasado, lo que hizo fue retroceder en el tiempo, de algún modo, si se quiere, borrar todo lo que la justicia fue diciendo de que esa ley era inconstitucional y volver a instaurar el régimen del año 95. ¿Cómo es, en pocas palabras o en lo más grave? Que un trabajador, en vez de rápidamente hacer un juicio y cobrar o lograr el tratamiento que tiene, tiene que ir a una comisión médica y pasarse varios años con los médicos del ART diciéndole que no tiene nada, diciendo que está de alta o dándole un tratamiento más barato del que le corresponde, para recién después tener que hacer un juicio y volver a tardar años para que vuelva a declararse inconstitucional esta ley. Es decir, lo que ganaron las ART con esta reforma es tiempo. Es decir, esperar nuevamente 10 años en el cual van a poder, no tienen que pagar indemnizaciones y poder mover el dinero financieramente, y después, si se vuelve a declarar inconstitucional, verán cómo lo van resolviendo. Y lo otro que lograron además, y es una de las cosas más graves, es que lo que se llaman las enfermedades profesionales, es decir, no un accidente que ocurra en el momento del trabajo, sino una enfermedad que uno adquiere por el hecho de estar trabajando en un ambiente insalubre o por hacer una tarea repetitiva, que antes uno podía demostrar que esa enfermedad es consecuencia del trabajo o de las condiciones donde se desenvuelve el trabajo. Esta ley lo que hizo es establecer un listado donde dice que las únicas enfermedades que se reconocen son tales, o sea, las que están en el listado, y si uno tiene una enfermedad que no está en ese listado, tiene que ir a la comisión médica, tiene que ir a hacer un juicio y finalmente que se le reconozca, cuando antes el camino era mucho más sencillo en función de las inconstitucionalidades que había tenido la ley. Ese listado es muy escueto, digamos, son muchas las enfermedades que comúnmente son consecuencia del trabajo y que no están contenidas en ese listado. Por mencionar una muy común, la hernia de disco. Cualquier trabajador que tiene hernia de disco porque trabaja haciendo fuerza de determinada manera, ahora va a tener que tardar años en un juicio porque no está en el listado. Esa es, a grandes rasgos, lo que implica la reforma de la ley de riesgo de trabajo. Pero retrocediendo y para redondear la idea general, cuando decíamos que no hubo una gran reforma y no sabemos si va a haber una gran reforma, pero que sí van a intentarlo a través de los convenios colectivos y que para eso tienen que condicionar o limitar la acción colectiva o intervenir los sindicatos como lo fueron haciendo, o perseguir, como se fue haciendo, a la justicia laboral, a los abogados laboralistas, bueno, toda esta campaña que hay contra todo lo que tenga que ver con la defensa de los trabajadores en la segunda instancia, digamos, luego de la acción colectiva, luego de la defensa sindical. El otro gran favor, si se quiere, que hizo el Estado, pero esto a través de la Corte Suprema de Justicia, fue el fallo que limitó la posibilidad de la huelga, del derecho de huelga, a los sindicatos. Alguna vez hicimos una charla con Rompiendo Cadenas sobre ese fallo, pero en concreto lo que hizo fue que el derecho de huelga, que es un derecho que tienen los trabajadores, que no es un derecho sindical exclusivamente, sino que es un derecho de los trabajadores que se ejerce colectivamente, pero es un derecho individual. En un fallo, la Corte Suprema lo que dijo es que es un derecho que solo puede ser ejercido a través del sindicato. Es decir, todas las expresiones que aparecen de huelgas por fuera de la estructura del sindicato, ahora está condicionada, eventualmente, si se pierde, porque eso tiene que ver mucho con las relaciones de fuerza, por supuesto, a que si el empleador despide, por ejemplo, trabajadores en una huelga que no haya sido convocada por el sindicato, la justicia pueda entender que se trató de una huelga ilegal y no, como lo dice la Constitución Nacional y lo dice incluso las leyes en general, las que refieren a la huelga, que es un derecho de los trabajadores y no de los sindicatos. Entonces, Bueno, está esa posibilidad además ahora de condicionamiento de la posibilidad de la pelea a través de este fallo acerca del derecho de huelga. ¿Qué hacemos? Paramos un ratito y digamos. Sí, la idea es, bueno, con la presentación del compañero, ahora es canalizar un poco opiniones, pero sobre todo las dudas y todo que surgen a partir de lo que planteó Matías y las que surjan propiamente de cada uno. Sería la cuestión esta de, bueno, abrimos ahí las preguntas, dudas, opiniones. Sí, digamos, lo que fue haciendo el Ministerio de Trabajo fue lo siguiente, más allá del caso puntual del primer sindicato que se intervino, que fue el SOMU, del Caballo Suárez, eso fue a través de una denuncia penal, digamos, no tiene que ver con el accionar estrictamente del Ministerio de Trabajo, aunque el Ministerio de Trabajo designó un interventor y ahí lo mantiene. Parece que ahora va a haber elecciones en diciembre, pero siempre lo van prorrogando. Pero más allá de eso, o lo de Canillitas, que también fue a través de una denuncia penal, el Ministerio de Trabajo lo viene haciendo de la siguiente manera. Cuando hay elecciones, el momento que hay elecciones en el sindicato, avanza, deja que ocurra, y finalmente, depende de quién gane o depende cuál sea la intención que tenga, lo anula el proceso electoral o algo del proceso electoral. Eso hace que cuando vence el mandato de las autoridades del sindicato, no haya nuevas autoridades electas. Entonces, aún si hay que, lo que corresponde es convocar a un nuevo proceso electoral, el tiempo que tarda para empezar de nuevo, porque hay que de vuelta elegir junta electoral, de vuelta publicar la convocatoria, ahí el ministerio lo que hace es designar un interventor, un delegado normalizador, para que convoque elecciones. Eso es lo que hizo en el Sindicato Judiciales de Mendoza y eso es lo que hizo en el Sindicato de Azucareros del ingenio Ledesma en Jujuy. Lo grave es que no lo hizo con algo contundente, es decir, porque efectivamente hubo un fraude o porque efectivamente había condiciones para declarar nula la elección, sino que en los dos casos, que esos son los dos que yo conozco, más allá de los otros dos, fue algo absolutamente burdo. Por ejemplo, en el caso de los judiciales de Mendoza, ganó una lista, había tres listas, ganó una lista, participaron las tres listas, y lo que hizo el Ministerio de Trabajo es una impugnación que había habido a la elección de junta, a la asamblea que eligió junta electoral de una lista que después había participado, es decir, había consentido y demás, y que no había insistido en esa impugnación, pero había un expediente caminando en ese sentido, porque había publicado la asamblea unos días tarde, pero habían participado de la asamblea todas las listas y todo, es decir, que no es que no fue una maniobra burocrática que la publicó tarde para que nadie se entere, sino que participaron todos en la asamblea, agarró ese expediente y esa presentación, anuló la asamblea que eligió junta electoral, cayó todo el proceso electoral después y entonces hay que hacerla de nuevo. Y en el ingenio Ledesma algo parecido, una lista había impugnado algo, no me acuerdo qué, pero que estaba participando, no tenía que ver con que no haya elecciones, anuló la elección, pero todavía no había ocurrido, venció el mandato y designó delegados normalizadores. De todos modos, lo importante en ambos casos es que los ambos sindicatos no permitieron que asuma el delegado del Ministerio de Trabajo. No lo dejaron entrar, se resistió y además se peleó jurídicamente, y en ambos casos se logró, por ahora, que se suspenda la intervención. No hay vuelta atrás, no es que dijeron está mal la intervención, pero está suspendida con medidas cautelares. Ese es el modus operandi, digamos, del Ministerio de Trabajo para intervenir sindicatos. En el 2008-2009 había habido un par de fallos de la Corte Suprema a partir de una situación en ATE, la presentación de ATE creo que había sido, donde parecía que la Corte Suprema avanzaba sobre la ley de asociaciones profesionales cuando la ley esta avalaba, ¿no?, la representación única del gremio y demás. Este último fallo que vos citás parecería ser que es una contramarcha a eso, esto de que toda expresión de huelga, de lucha sectorial y demás, tendría que estar canalizada por un sindicato que es en realidad el sindicato reconocido por el sector. Digamos, se puede pensar que en realidad la Corte Suprema, que son básicamente los mismos integrantes a los que murieron, digamos, entra en una contramarcha en torno a lo que avanzó en un determinado momento, hace 6 o 7 años, y en un contexto donde hay mucho más auge o mucho más desborde por izquierda de las burocracias sindicales que en ese momento, cuando surge el propio fallo. No, porque no es lo mismo. Sí hay un evidente cambio de línea de la Corte, y ese fallo es parte de eso, pero no estrictamente entra en contradicción con esos fallos de antes. Lo que hizo en esos fallos, la ley de asociaciones sindicales prevé que un solo sindicato por actividad, el que tiene personería gremial, tiene el derecho de ejercer la mayoría de los derechos sindicales propiamente dicho. No es el único que puede convocar a elección de delegado, el único que negocia un convenio colectivo, el único que puede tener obra social, el único cuyos representantes tienen tutela sindical. Es decir, permite que haya otros sindicatos, pero solo el que tiene personería gremial reconoce el ejercicio de esos derechos exclusivos. Hubo 3 fallos de la Corte, que son los que vos mencionás, que dijeron que esa parte de la ley, es decir, la que solo permite, por ejemplo, en el primer caso, que los delegados, que pueda convocar a elección de delegados el sindicato con personería gremial, es inconstitucional, y el sindicato que se conoce como simplemente inscripto, el que no tiene personería gremial, también puede elegir delegados. Otro fallo dijo que tengan tutela los delegados del sindicato con personería gremial y que no tengan tutela los delegados de un sindicato simplemente inscripto, también es inconstitucional. Entonces debería tener tutela el representante de un sindicato aunque no tenga personería gremial. Y un tercer fallo dijo que no solo puede representar los intereses, esto es más complejo, pero bueno, no solo puede representar los intereses colectivos el sindicato con personería gremial, sino también el sindicato simplemente inscrito. Es decir, fueron 3 fallos donde lo que hizo fue extender esos derechos que son exclusivos según la ley para el sindicato con personería hacia otros sindicatos que estén constituidos legalmente como sindicatos pero que no tengan la personería gremial. En el caso de Arellano, de la huelga, dijo algo parecido. Dijo: la huelga la tiene que convocar el sindicato, pero no solo el sindicato con personería gremial, también la puede convocar el sindicato simplemente inscrito. En ese sentido hay una continuidad de esa línea. Lo que es una contradicción es con lo que dice la ley y con lo que dice la Constitución, porque en ningún caso, en ningún lado, algo dice, ninguna norma dice, que el sindicato que puede convocar a una huelga es el sindicato con personería gremial. Entonces, si bien se embarcó en la misma línea de decir amplío un derecho que tiene el sindicato con personería a otro sindicato también, no había una norma que decía que el sindicato con personería es el que puede convocar a huelga. Lo que todas las leyes dicen y la Constitución dice es que es un derecho de los trabajadores. Entonces, fue restrictivo, al revés que los otros que fueron un poco más, generaban una amplitud, digamos, de la concepción restrictiva de que solo pueden convocar los sindicatos con personería. En esto fue restrictivo de lo que dice la ley, porque en realidad, si se entiende que un colectivo de trabajadores puede ejercer el derecho de huelga, aunque no haya sido convocado por un sindicato, como lo dice la propia Constitución, es restrictivo porque lo restringe a que sea un sindicato, aunque sea simplemente inscripto y no sea un sindicato con personería gremial. Pero ese fallo igual es un fallo vergonzoso, porque no solo por lo que dice, sino porque para hacerle decir a la Constitución lo que dice, para hacerle decir a las leyes lo que no dice, hasta falseó. O sea, el fundamento de decir que el derecho de huelga es un derecho sindical y no un derecho de los trabajadores, citó un debate en la Convención Constituyente que después terminó con el artículo 14 bis en la Constitución, y lo falseó, citó lo que dijo uno y no la conclusión, citó un libro de unos españoles, rarísimo que lo cite la Corte, como si fuera una gran doctrina, pero cita un libro de dos autores y cita un párrafo donde dice que es un derecho sindical en España, pero omite que en el párrafo siguiente dice, sin embargo, la Constitución española establece que es un derecho de los trabajadores. Es decir, cita un tratado internacional donde dice que es un derecho de los sindicatos, pero omite citar el artículo siguiente del mismo tratado que dice, pero no es exclusivo, también de los trabajadores. Es decir, en cuanto al fundamento, es un fallo absolutamente vergonzoso y un retroceso, sí, en lo que la Corte había tenido como avanzada en el derecho social, que era además como un fundamento muy, muy, muy profundo en derecho internacional, es decir, en una concepción del derecho que iba más allá de lo que decía, lo que pueda decir. Es decir, si la ley de accidente de trabajo, como decíamos recién, es inconstitucional porque no protege la vida de los trabajadores adecuadamente, es inconstitucional porque los tratados internacionales, la Constitución, protegen la vida y deben y tienen un deber de prevención. Es decir, todos esos fallos fueron de un fundamento muy profundo, y ahora no solo cambió la línea de los fallos, sino a su vez el fundamento, con lo cual que no sería estrictamente en la misma línea. Lo que en todo caso inaugura es un cambio regresivo de la Corte, porque en eso, que es relativo en cuanto a su tendencia anterior, como decía recién, sí, en algunos fallos posteriores cambió absolutamente. Uno, en un fallo justamente de riesgo de trabajo, con un accidente in itinere, bueno, una cosa muy, muy puntual, es decir, el accidente que se da mientras uno va al trabajo, y bueno, y algún otro. O sea, muy preocupante lo que la Corte está ahora teniendo como tendencia en materia de derecho laboral. Yo me perdí la primera parte de la charla. Bueno, buenas tardes. Quería que te explayes un poquito sobre la reforma laboral que se dio en Brasil y en Francia, digamos, qué punto de similitudes, si se quiere, o de diferencias, digamos, dónde nos encontramos, digamos. Bueno, sí, sí, interesante. Porque ambas reformas, la de Francia y la de Brasil, tienen como principal punto lo que nosotros estamos mencionando, que es lo que el gran objetivo, digamos, del gobierno o del capital en general, que es la negociación colectiva. La reforma brasilera es tremenda por infinidad de cosas puntuales, en cuanto a la jornada, en cuanto a la tercerización, en cuanto a la justicia laboral, es decir, una serie de cosas. Pero esa, igual que la de Francia, el aspecto más grave que tienen es que cambian la prevalencia del convenio colectivo. Es decir, lo que supuestamente prevalece a la hora de entender qué es lo que se aplica, por ejemplo, cuánto vos tenés de jornada de trabajo, de salario, de vacaciones, de lo que sea que está en el convenio colectivo, puede ser que haya un convenio colectivo ¿dónde trabajas vos? La docencia. Bueno, en la educación es más difícil que se dé, pero podría ser también. Si el estatuto docente establece un derecho determinado, pero después aparece un convenio colectivo, no sé, nacional, justo que se aplica en donde, en el municipio donde vos trabajás, que establece algo peor que lo que establece el estatuto del docente, lo que se aplica es lo peor. Es decir, lo que se aplica es el convenio de menor rango. Normalmente lo que prevalece es el convenio de actividad, que es el mejor. Vos podés tener un convenio de empresa, o de grupo de empresa, o de región, o de un de territorio, pero siempre tiene que ser mejor que el convenio de actividad. Un convenio de nivel inferior no puede ser peor. La base es esto y todo ahí para arriba se mejora. Se invirtió cuál es el que rige. Rige siempre el de menor ámbito. Incluso en la de reforma de Brasil, que es más grave aún, lo que rige es el acuerdo individual. Si vos haces un acuerdo con tu empresa de no tener vacaciones y lo firmaste, lo que vale es ese acuerdo individual por sobre el convenio de empresa, por sobre el convenio de actividad, por sobre la ley de contrato de trabajo, por sobre la constitución. Eso es lo más grave. Y la reforma de Francia, lo más grave es lo mismo, hacer la prevalencia del convenio de empresa. ¿Qué es lo que se reformó en su momento en Grecia? ¿Qué es lo que se reformó en su momento en España? ¿Qué es lo que se quiere reformar en general en muchos otros países? ¿Qué es lo que rige en muchos países latinoamericanos donde lo que en general hay es el convenio, el sindicato de empresa y el convenio de empresa? Y es lo que establecía la ley Banelco, la reforma del año 2000 que se aprueba en el gobierno de la Alianza, que cuando iba a decir Patricia Bullrich, no, Flamarí, que era el ministro de Trabajo, pero sí, durante el gobierno de la Alianza, que se reforma, que tiene varios aspectos, el principal era ese, regía el convenio de menor rango. Esa es la principal preocupación en general de los empresarios, porque es mucho más fácil, es mucha menos fuerza la que tiene una empresa, los trabajó una empresa, que la que tiene un convenio de actividad. Casi no rigió en Argentina ese convenio porque todavía no había negociación colectiva. Era la época donde la única negociación colectiva que estaba permitida era la que no sea salarial, porque en el marco de la ley de convertibilidad se suponía que no había inflación y la negociación colectiva salarial estaba atada a la productividad, es decir, no había negociación colectiva salarial, sí había en otros aspectos. Entonces no rigió y luego vino la reforma del 2004, después saltó el escándalo de la ley Banelco y volvió a regir el sistema anterior de que rige el convenio de actividad. Eso es lo central de todas las reformas. Lo más grave de la reforma de Brasil, después de esto de la prevalencia de convenios, es lo de la tercerización. Ese es el otro. Hace un rato hablábamos de lo que fue la reforma de la ley de contrato de trabajo en la dictadura. Uno de los aspectos centrales de esa reforma fue en lo que tiene que ver con la tercerización. La tercerización a veces pasa desapercibida y no está, lamentablemente, en la agenda sindical, en términos generales. Por ahí se pelea en una empresa, se pelea en un sector, se pelea en alguna actividad, pero en general no es parte de la agenda. Y en esto excluyo, digamos, la corrupción, el negociado. No digo solo la situación donde los sindicatos son dueños de las empresas, no solo la Unión Ferroviaria o los casos de la UOM, donde por ahí en alguna pero qué ocurre en muchas empresas, que eso, la empresa de limpieza o el mantenimiento no solo es una empresa tercerizada común, sino que además es un negocio de un gerente, es un negocio de otro, o sea, está instaurado muy claramente y ahí están asociados, pero en otros lugares no se pelea porque no se pelea, porque no se caracteriza como una situación importante. Ahora, fue clave o es clave para la burguesía brasileña o en todos los países donde se quiso desregular la tercerización, y fue clave en el 76 en la reforma de la ley de contrato de trabajo, porque lo que implica la tercerización no es solo poder pagar menos salarios, porque yo tengo un convenio de actividad que rige en una empresa determinada, pero si yo tercerizo un determinado sector va a cobrar el convenio colectivo de la empresa tercerizada. Y no solo limpieza, seguridad o el comedor, sino puede ser también algún otro sector, mantenimiento, una empresa que viene, entonces te aparece la UOCRA, aparece esto. Entonces, la posibilidad de que el empresario ya no tenga que pagar el salario de la actividad, que es más alto, sino que legalmente puede pagar menos porque fue tercerizando de nuevos sectores, sino que además el gran objetivo de la tercerización es dividir al colectivo de trabajadores. Entonces, en una empresa tenés 3 o 4 convenios colectivos, 3 o 4 sindicatos, aún en el marco del modelo sindical, porque todos tienen personalidad gremial, no es un tema de cuestionamiento del modelo sindical o de sindicatos, de crear un nuevo sindicato y entonces que se tenga derechos tan reconocidos en la empresa porque son de un determinado sector, pero tiene digamos esa gran ventaja que es la división del colectivo. Entonces, la reforma brasilera además lo que tiene de profundo es que desreguló totalmente la tercerización. La limitación que tiene en general la tercerización es que vos no podés tercerizar todos los sectores, sino solo lo que no hace a la actividad principal de la empresa. Entonces, bueno, la limpieza no es, mentira es, pero está discutido. El comedor no es, sí es, trabajo la idea de comer, no se puede. ¿Por qué el convenio colectivo de la UOM? Te agarré de punto, pero ¿por qué el convenio colectivo de la UOM en un momento eliminó la categoría peón? ¿Quién es el peón? ¿Quién históricamente era el peón que entra a trabajar a una fábrica? El que no sabe hacer nada, no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. ¿Y qué hace? Y lo primero que hace es barrer, limpia el sector. Ahora, si vos tercerizás el sector de limpieza, ¿cuál es el negocio? Y bueno, eliminás la categoría peón, ya está fuera de ese convenio colectivo, necesita un convenio colectivo distinto. Bueno, ese es el gran triunfo, si se quiere, del capital en la división de la tercerización. Pero lo que ocurrió en Brasil entonces es que se puede tercerizar todo. Entonces yo tengo una empresa de lo que sea y no importa que sea un sector que puede ser entendido como que no es parte de la actividad principal o la actividad normal, puedo tercerizar igual. Puedo tercerizar esta línea de producción y esa otra la tercerizo que trae otro lado. O sea, se desreguló absolutamente. Y cuando digo que debiera estar en agenda es porque en la ley del 74 lo que establecía permitía la tercerización, la ley de contrato de trabajo. No es que estaba prohibida. Pero el convenio colectivo que se aplicaba era el de la actividad. Y el sindicato que tenía la representación era el de la actividad. Entonces, de algún modo, la vía era inocua, porque quien iba a tercerizarse tenía que pagar el mismo salario. Y además tenía el mismo sindicato, no tenía ningún efecto. Dicho sea de paso, el lunes, no sé si lo ven ustedes, pero en ámbito financiero está saliendo un suplemento cada 15 días de temas gremiales, laborales y demás. Y este lunes sale uno dedicado a la tercerización, que me parece que vale la pena porque siempre tienen cosas interesantes. Puedan aumentar los juicios laborales y a eso apuntan la reforma de la RT. Sí. Ahorrarle empresarios y más posibilidad de explotar y de que una ley que no tenga nada que ver con la prevención, esto de que pasa con David Ramallo, con tantos otros compañeros que han fallecido en accidente de trabajo, tiene que ver que no hay prevención y no hay inversión para que no haya accidente de trabajo. Nosotros siempre, lamentablemente, desde los mismos trabajadores, estamos viendo la indemnización después del accidente o después de la muerte, y no tenemos que cambiar plata por salud por vida. Ese es un problema. Y esto con respecto al RT. Y después con respecto a la reforma laboral, que se habla si acaba siendo igual a la Brasil o no, que aparentemente esto sería bastante distinto porque el gobierno estaría arreglando con la CGT que la reforma sea por sectores, sino una reforma general, pero sin embargo hay posibilidad de que los sectores que se empiecen a hacer esta reforma sean los sectores fundamentales y después de hecho la reforma se instale a nivel general, aunque parezca más gradual, por lo menos de los empresarios hay intención de que la reforma sea asegurar más ganancias a costa de dejar en el camino de trabajadores cada vez más explotados, más precarizados. Con respecto a esto también, nosotros acá en el Estado, porque la reforma laboral se viene en el debate de la discusión, pero de hecho ya se está viniendo hace un buen tiempo, no solamente este gobierno, ya venía del anterior, pero se profundiza. Nosotros acá nomás, en los estatales de Lomas, en zona sexta, tenemos un sector que han renovado contratos de trabajadores precarizados. Y siempre tenían una tarea, una función específica. Ahora, no. Ahora prácticamente están poniendo la multifunción, no queda claro cuál es la función y van a hacer cualquier cosa. El otro día lo denunciaban las compañeras. Todavía no está la reforma específica, más grande, más general, pero a poquito no fueron instalando reformas. Esto que vos decías recién, que ya viene apuntando hace rato, pero ahora se profundiza más, el dividirnos, el atomanizarnos en distintas tareas, en distintos sindicatos, hace más difícil personal de planta, cada vez menos, personal contratado, personal precarizado, cada vez la división es más grande y más difícil juntarnos para. Si tenemos distintos convenios, si tenemos distintos sindicatos, es más difícil encarar una pelea común. O sea, por ahí, ¿cómo le buscamos la vuelta de los trabajadores para, a pesar de la situación que estamos, poder enfrentar en estas condiciones lo que se viene? Está, pareciera medio difícil de encarar este momento con los sindicatos bastante vendidos y los trabajadores muy dispersos. O sea, desde ese lado, más allá de cuál es la ofensiva patronal, desde este lado, ¿qué cosas vislumbramos que se estén haciendo, que se puedan hacer para enfrentar esto, los intentos de poner? Sí, bueno, todo lo que decís estoy de acuerdo. Lo del tema de los de la cantidad de juicios y demás, sobre todo fue un caballito de batalla para decir que la litigiosidad que había era tan alta y hay que prevenirla, y, mejor dicho, hay que eliminarla, reducirla y tratar de que no haya, no sea un negocio, y las mafias y la industria del juicio, digamos, todo eso fue un caballito de batalla previo a la reforma de la ley y se mantiene. Y es cierto, puede haber, incluso yo digo que sí, que ahora va a haber más juicios, porque en la medida que la ley sigue sin proteger al trabajador y en el caso de que haya un accidente, sin reparar ese daño que se produce en el trabajo, la única posibilidad que va a quedar es hacer más juicios. Pero ahí también hay una cuenta pendiente de los sindicatos y aún de buena fe, digamos, de los mejores sindicatos que uno pudiera conocer y qué sé yo, de no, digamos, ponerse como objetivo el tema de que no haya accidentes. Y está muy vinculado a lo que hablaba por recién de la tercerización. En la mayoría de los sectores, el compañero que tiene un accidente es el que está tercerizado, sino el que o está subcontratado, que por ahí empezó a trabajar esa semana, que rotan, lo cambian después, no conoce bien el trabajo, o está contratado eventual, y entonces para que lo nombren, por ahí viene un supervisor y le dice, anda a hacer esto, y él con tal de que lo nombren lo hace, y ahí tiene que estar el delegado que diga, no, ese trabajo no lo vas a hacer, no haces esto sin protección, o esta máquina no funciona. y no está tan arraigado como una posibilidad o como un deber de la acción sindical. Y una posibilidad también es la de los comités mixtos de seguridad e higiene. Hay algunos convenios colectivos que sí previeron, o sea, sindicatos que pelearon para que en los convenios colectivos se incluya el comité mixto de seguridad e higiene, que entonces vos tengas a delegados que sean parte de un comité, pero que también estén delegados de la empresa, pero que ahí discutan si determinada máquina o forma de trabajo realmente previene o no, pero sobre todo para que tenga la posibilidad de que un trabajador va a hacer una tarea en condiciones que no son las que le corresponden, tenga el delegado que ahí lo pueda defender con poder y decirle no lo vas a hacer. Esa sería una posibilidad que no está demasiado trabajada. Después también, sí, la precarización y la contratación, digamos, esa subdivisión, la precarización laboral en términos generales, también abona a esa atomización de trabajadores o a la imposibilidad o limitación de ejercer derechos colectivos. Es decir, un trabajador contratado, esto que decía recién, por ahí no se planta para no hacer una tarea determinada, por ahí no se afilia a un sindicato, por ahí no va y pelea por un derecho que tiene, en la medida que depende su continuidad de la renovación de un contrato. O sea, también es básico eso. Y respecto a la situación general y cómo hacer desde los trabajadores para enfrentar en el marco de la disgregación y qué sé yo, por supuesto que no hay una receta, y si la hay yo no la conozco, pero sí me parece clave algo central. Yo no quise profundizarlo para no hacer largo la introducción, pero uno pudiera detenerse a reflexionar por qué, más allá del terror, la fuerza, las dictaduras, todo lo que ocurrió para que haya cambios tan radicales en la legislación social y hay tanta pérdida de derechos o de la posibilidad de la acción colectiva, lo que sin dudas se perdió son algunas herramientas que en su momento permitieron que el movimiento obrero de los trabajadores avancen en poder. Y cuestiones básicas, ¿en cuántos lugares hay delegados? Yo obviamente no es acá donde lo tengo que yo decir como para decir que es algo que voy a clarificar el pensamiento de militantes, pero más allá de los sectores militantes o más activos del movimiento obrero, en la gran mayoría de la fábrica no hay delegado. Y entonces, ¿cómo le echamos la culpa a los trabajadores que no se organizan o que no paran si ni siquiera tienen un delegado que se esté haciendo agitación? No se hace asamblea. Entonces, si no hay delegados, si no se hace asamblea, si no hay una actitud colectiva, porque el contexto así lo permite, esto que hablamos de la tercerización o las formas de contratación, la precariedad, son las condiciones generales lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer si hay voluntad? Y bueno, volver a las herramientas tradicionales, tratar de ir a un lugar donde se elija un delegado, que el delegado haga asamblea, con cosas básicas. A veces también nos perdemos en grandes planteos de fondo y nos preocupamos que un boletín real diga que, que se vayan las tropas imperialistas de Siria, pero no que termine la tercerización, o que se paguen las horas extras como se pagan, o volver a, o defender la jornada, o que se plante hasta un jefe que, digamos, me parece que lo que hay poca es acción sindical tradicional, y incluso a veces está mal vista y se piensa que la lucha económica está limitada a las reivindicaciones muy puntuales y que en realidad la transformación hay que darla a través de las grandes luchas políticas, y que es cierto, pero que si no empezás con la reivindicación económica jamás vas a llegar a las transformaciones de fondo, me parece. Un comentario para ejemplificar algo que vos planteabas de los convenios, y después una pregunta. Yo trabajo en el ferrocarril, en los talleres de escalada, y creo que si no fue la primera, fue la segunda o la tercera, la Unión Ferroviaria fue la primera que modificó su convenio colectivo a fines del 2015. Para ejemplificar lo que vos decías, que a veces se habla de modernizar, ¿no?, para las nuevas relaciones de trabajo, modernizar el convenio, bueno, la principal modificación que obtuvo el convenio del 2015 en la Unión Ferroviaria fue la inclusión de tres puntos por los cuales pueden ser despedidos los empleados, uno por inclusión de tecnología, el molinete no fue una de las excusas, el otro cambios operativos y el otro por crisis económica. Bueno, el tema es que ya se empezó a despedir gente por esos tres motivos. Lo único que se modificó, sí, algunas otras cosas, como por ejemplo, y lo planteo para que se ejemplifique la boludez que es, y que muchos laburantes lo terminamos haciendo, en lugar de darnos una muda de ropa por año, nos dan dos. Eso fue el discurso del sindicato, del gremio, en las reuniones y eventos que hacía. Pero nada, no decían obviamente lo de los tres puntos que se incluyeron para despedir. Era para ejemplificar. El otro, una pregunta que vos en algún momento planteaste y lo firmaste, no es que vos lo dijiste por primera vez, se escucha y lo sabemos, pero quería que explayes sobre este punto. Cuando vos planteás una lucha legal ante un conflicto, o la lucha legal tiene que ir acompañada de la lucha política, la lucha en la calle, y que en eso tiene mucho que ver la correlación de fuerza. La pregunta y lo que querían que te explaye es por qué es importante que a una lucha legal se la acompañe con la organización o con la lucha en la calle, por qué es fundamental eso. ¿Por qué hago la pregunta? Porque hoy iba a venir, al final no pudo venir, la delegada de Adidas, de la fábrica de Monte Grande, que hace 6 meses eran 600 laburantes, hoy son 400, y para fines de octubre se evaluó que ya cierre completamente la fábrica. Es decir, en 3 meses, 600 laburantes a la calle, sin ningún tipo de costo para el dueño y para la empresa. ¿Y por qué? En charlas con la delegada, lo que plantea la compañera es que en realidad el 100% de los laburantes confía en la negociación que está haciendo el gremio del calzado con Adidas, la empresa y el ministerio. Nada, vienen teniendo varias audiencias y de todas las audiencias el resultado es 60 retiros voluntarios, 60, 120, 50 y así va avanzando. Digo, y hoy se cree, yo creo que la gran mayoría de los laburantes creen que o confía en que la lucha legal es la que puede llegar a darnos la justicia que deberíamos tener o a otorgarnos los derechos que deberíamos tener, y lamentablemente las muestras de los casos no son así. En ese contexto, y que hoy sigue pasando, ¿por qué es fundamental acompañar eso con la lucha de la organización en día de hoy? En realidad me parece que ya cuando tenés que hacer un juicio porque algo tenés perdido, digamos, lo ideal sería no llegar a que la justicia te reconozca un derecho. La forma más efectiva de que un derecho que no se cumple, o volver atrás con un despido, o lo que sea que se plantee, es la defensa colectiva en ese lugar, en ese momento. Si tuviste que hacer un juicio, ya perdiste la acción colectiva. En general. A veces, sí, puede hacer alguna medida judicial que te acompañe el conflicto. Vos estás en un conflicto por despido, vayamos al de PepsiCo. Habían cerrado, habían despedido. Ahí la estrategia legal fue pedir una medida cautelar para que los despidos se declaren nulos porque no había habido un procedimiento preventivo de crisis. Y de esa manera, entonces, bueno, a veces ahí viene bien, porque lo que se hace es una sentencia que reincorpore. Si hubiera salido un día antes esa sentencia, hubiera retrasado el desalojo, ¿no? O sea, a veces es una cuestión táctica que acompaña el conflicto. O sea, es muy fino el límite. Si vos, cuando vos vas a dirimir un tema en la justicia, en el marco de un conflicto, también vos te sometés a ese árbitro que puede salir a favor o en contra, y si sale en contra, vos fuiste el que fuiste a decir que decida un juez. Entonces, es una cuestión, no es de fondo, es táctica, pero es muy fino el límite y el momento y la oportunidad. A veces te está pinchando un conflicto y te ayuda, lo mismo que una conciliación obligatoria. Uno a veces por definición dice no, la conciliación no, y a veces la pide por favor, porque se pinchó el conflicto, son despidos, si te dictan la conciliación, te dan aire, volvés a 15 días a trabajar, descansás, tenés la gente adentro, y a veces la rechazás porque es tan fuerte el conflicto que te lo hacen para pinchártelo. O sea, es muy, para mí, es táctico y no de principios en ambos casos. Ahora, cuando hablás de juicios individuales por un despido, alguna cosa muy puntual, luego de que no se logró, puede ser que sí, que que sea mucho más efectivo, si hay una presión social para eso, que si no la hay. Un juez o una jueza es una persona como cualquiera, digamos, que va a la calle y le gusta trabajar en las sombras y no tener una movilización en la puerta del juzgado que la esté puteando porque va a hacer una cosa que no corresponde o que debería hacer eso, y entonces puede llegar a servir. Pero lo clave de la pregunta que vos vas a hacer me parece que es en el marco del conflicto. O sea, puede servir que haya una movilización en un juzgado, pero si esa movilización no es de la mayoría de los compañeros de ese trabajador despedido que está ayudando y peleándolo a ella, sino de otros que solidariamente van a rodear, puede servir. Ahí depende de si eso genera una presión o no en el juez. Lo que sirve es que, aún habiendo perdido el conflicto, sean los compañeros del lugar, o por lo menos de ese sindicato, y qué sé yo, que estén peleando y ahí acompañe. Ahí sí te puedo decir algo más general, aunque en cada caso después habría que analizarlo, si sirve o no sirve. Y bueno, pero lo sujetaría a que el acompañamiento colectivo sea de los afectados, de los protagonistas o de los compañeros del que o de la que fue despedido o esté haciendo planteo. ¿Les parece que vayamos redondeando? Si ¿puedo hacer una última? Yo soy trabajador del Cristal Roto. ¿De? Una del Cristal Roto. Fuimos como 5 veces al juzgado capital por indemnización, no por trabajo, por indemnización. Y siempre nos patearon. Nunca tengo una respuesta. Hay compañeros que deben 2 millones de pesos, 1 millón, 500 mil, y queda todo en la nada. ¿Sí? Le pregunto. ¿Qué sé yo? No, te diría que no, pero no. No, le pregunto en forma. No, la sé que no es un abogado, pero. O sea, no. ¿A qué le creo? A nadie. No sé. No sé a quién le puede creer. Lo que te puedo decir es que si un juicio está bien planteado, fueron despedidos, no le pagaron la indemnización. No fuimos despedidos, fue una quiebra. Compañero de Cresta Roja. Pero en la quiebra están peleando que le paguen las indemnizaciones. Fuimos como 5 veces a capital a jugar. Y siguen yendo. Porque la empresa que compró Racing se hace cargo del pago de las indemnizaciones de la quiebra. Pero dice que no tiene plata. Había asumido un compromiso. Mirá, los expedientes de la quiebra son muy, muy complejos. Y los jueces comerciales y los síndicos son muy o más. No sé quién es el juez, no sé quién es el síndico, no sé nada. Pero son en general más permeables al poder empresario, en todo sentido, que por ahí un juez laboral que de algún modo puede tener otra concepción de las relaciones laborales. No tengo derecho a reclamar nada. Sí, claro que tenés derecho a reclamar. Pero en la medida que está en un juicio, está dependiendo de un juez. No depende de la acción colectiva en general. Ahora, yo, sin conocer el expediente, ni las condiciones de la empresa, ni si es verdad que no tiene plata para pagar, o no es verdad, o hubo una evasión, un delito porque se. ¿Cómo se dice? Bueno, se me fue el concepto, pero se descapitalizaron, digamos, fraudulentamente, de una serie de cosas, que hay acciones legales o cuestiones que se pueden plantear ahí judicialmente. Pero en ese caso, donde un juez tiene que decir páguenle o no le paguen, me parece que si hay una, que es muy difícil que yo te dé una opinión, pero si digo términos generales, diría ahí sí, sirve. Pidan audiencia al juez, vayan a verlo todos los días, movilicen, ponga la bomba abajo del juzgado, sí, todo lo que van a hacer, imagino, porque ahora lamentablemente depende de un juez que diga, utilices esta plata para pagar esto, o no. Pero no, sería muy irresponsable que yo te diga qué puede ocurrir en un expediente que ni conozco, ¿no? Está raro, pero sale por todos lados. No, pero el expediente tiene que conocer. La movilización y todo eso. No, eso lo conozco. ¿Cómo voy a conocer el tema de Cresta Roja? De hecho, cuando cortaron la Riccieri, ¿la Riccieri era? Sí. En su momento, ahí volvieron, se generó todo. Bueno, si quebró si ya no hay posibilidades de que esos compañeros vuelvan a trabajar y la discusión es en un expediente judicial, se me escapa lo que ocurra dentro de ese expediente. Pero te repito, sí, me parece que no está de más que todo lo que están esperando que un juez o una jueza comercial resuelva si tienen que darle plata o no, o si hay plata o no, vayan ahí a movilizar, puede servir, pero mejor que te lo diga tu abogado. No, digo, con todo lo que comentaste y todo lo que venimos oyendo, ¿no? Digamos, con los clientes, con toda la información, digamos, no hay mucho nuevo, digamos, es lo mismo de siempre y están avanzando mucho más rápido en este tiempo, me parece. Por ejemplo, una parte que vos hacías comentarios sobre el tema de la precarización y qué sé yo, el trabajador de limpieza, además de una fábrica metalúrgica. Lo que cobra ese trabajador es menor, concretamente, el salario neto del trabajador es menor a lo que cobraría si estuviera dentro del gremio. Lo que sale no es menor. Lo que sale no es menor, porque tiene que pagar a la agencia, hay todo un entramado ahí. Por lo menos nosotros lo vemos acá en Techín, de que sale mucho más caro. Yo hablo de la experiencia que nosotros vivimos con Techín. Techín no le importa pagar más caro, juega políticamente, para dividir y para avanzar en todo esto que vos viniste comentando. Yo, como lo que nosotros creemos es que es fundamental ir fortaleciendo por abajo todo lo que se pueda para dar la pelea, porque es concreto eso. Nosotros logramos que los compañeros den la pelea en el lugar de laburo, se frena bastante la cosa en relación a lo que es un gremio como la UOM. Sabemos todos a qué nivel de corrupción llega, digamos. Ha lucrado hasta con los seguros de vida de los trabajadores. Hay un abogado que lo agarraba en el UTU llevándose una bocha de plata, que es. De la famosa carpeta que tiene levantada supuestamente el gobierno para que Carlos no salga a luchar enloquecidamente por nosotros. Ya por eso, ¿no? Pero digo, como que todo esto da mucha vuelta, pero siempre enfoca para el mismo lado. Por eso me parece que hay como cierta resistencia que se viene dando en distintos conflictos, en distintos lugares de laburo, de lo que se ve y de lo que no se ve. Más allá de que falta mucha más organización, que falta mucho más delegado en lugares de laburo en la mayoría de los lados, están pasando cosas muy fuertes en este país. Y yo creo que eso lo lleva, digo, por ejemplo, a esta cuestión de que se reúne el ministro de Trabajo con la CGT y le cambien el nombre. Entonces no vamos a hacer una reforma laboral. Va a ser otro, no sé, van cambiando los nombres, viste que. Yo recuerdo nosotros mientras estuvimos en la comisión interna cuando la empresa nos llamaba con un acta que nosotros se la rechazábamos porque era flexibilidad, decía, bueno, esta palabra la cambiamos, entonces aplicaba ahí un sistema que tiene la computadora y le cambia la palabrita y le pone otra palabrita. Digo, como pasó con el impuesto a la ganancia, ¿verdad? No se llama impuesto a la ganancia, ahora le pusieron otro nombre. Pero la plata te la sacan igual. Claro, digo, no. Yo creo que no hay, o sea, por ese lado no hay mucho secreto, digamos, el secreto es que nosotros tenemos que organizar. Y la organización es fundamental, digamos, aprovechar todos los sistemas que se han dado en el último tiempo de las redes sociales. Pero las cosas no las vamos a cambiar por WhatsApp, ni por Facebook. Hay que poner la jeta, hay que poner la cara, hay que enfrentarse y hay que buscarle la vuelta, digamos. Nosotros estamos en un gremio que es bastante jodido. En el caso de nuestro fútbol decía, estamos rodeados, pero damos la pelea todos los días y buscamos. Lo más importante es que el conjunto de los compañeros vean que los planteos que estamos haciendo nosotros son serios. Porque me quedó un poquito lo que vos dijiste, el tema de el famoso volante, la puerta a la fábrica, denunciando de esta situación, que por supuesto que está bien la denuncia, pero en lo concreto, en el día a día, los compañeros no saben ni dónde queda ese lugar. Y todos le dicen, mirá, acá nosotros tenemos que pelear. Si laburamos 8 horas, son horas normales. Si te quedás después de las 8 horas, te tienes que pagar a 50 o así. Y si laburás fin de semana, es al 100%. Y vas a algunos lugares que eso es algo que... No sabías. La noche es cobrando normal. O como nos pasa en alguna metalúrgica en el Parque Industrial de Bursaco, que ni siquiera son beneficiados por la mala ley de RT. No tienen RT. O sea, en ese nivel de situación estamos. Creo que es necesario ubicarse en ese marco que nos encontramos para ver cómo sumamos y avanzamos. Cómo sumamos gente que está realmente muy mal en este momento. Está muy mal. Para eso tenemos que ir a sumar los valores, que 1 + 1 es 2, 2 + 2 = 4. Y apoyar las distintas organizaciones que se vienen dando a nivel gremial. Bueno, cosas en aceitero y con los compañeros, digamos, son hechos concretos que nosotros los podemos mostrar, como pasa, qué sé yo, nosotros tenemos también Valentín Arcina, está la planta de los compañeros aceiteros que están ahí cerca. Cuando están discutiendo paritaria, un triunfo va al secretario general y se mete y habla con los compañeros y sale la foto con el secretario general hablando en el medio de todos los trabajadores, cosas que. Para que pase, por ejemplo, en Metalúrgico, en la sección de la Avellaneda, es más fácil que consigamos que venga el Papa, que venga el secretario general de la sección ALCO, que es un tipo que nosotros que no estamos a la altura de él para escucharlo. Y después, cuando lo escuchás, salís corriendo porque ya me la idea. Pero digo, me parece que es importante que nosotros entendamos que hay un gran verso y que el verso lo estamos logrando por los medios de comunicación, con un montón de cosas de que avance. Que lógicamente nunca la va a hacer la tecnología. Pero acá viene por otra cosa que era que era de siempre, que siempre venía por lo mismo. El terreno de esclavo y nosotros tenemos que dar la pelea. Yo particularmente te quería hacer una pregunta con respecto al digamos, vos estás dentro de lo que es la Asociación de Abogados Laboralistas. Yo lo que veo, digo, es, ¿por qué no aprovechar eso? Para hacer planteos concretos, qué sé yo, un proyecto de ley o algo que aparezca en ustedes que se pueda mostrar, como pasó, digamos, la otra vuelta que los atacaban porque era una sinvergüenza que querían fundir las empresas y se hizo una manifestación, una gran movida, digamos, mediática que se lo hizo y lo consiguió. Pero salir a jugar con algunos planteos, digamos, con la ley de RT o con, no sé, que tendría que también tener ahí. Marco político, cosificado, no sé, pero algo que sea para enfrentar eso, no solo el ataque de ellos, sino llevar una propuesta. Bueno, una asociación de abogados tiene muchísimas limitaciones, ¿no? por definición, digamos, ¿no? Si descansamos que un grupo de abogados pueda cambiar la realidad, estamos jodidos. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada, porque se hicieron planteos respecto de la. Cuando estaba discutiéndose la ley de RT, se pidió audiencia con todos los senadores de la comisión que tenía que tratarlo, se llevaron cuestiones, llevaron críticas, después se hizo lo mismo en diputados, hubo audiencia pública, se fue a exponer, se dan pequeñas batallas en eso. Pero donde más confiamos nosotros en que se pueda hacer algo es en estas cosas. Si nosotros, la agrupación que hoy conduce la Asociación de Abogados Laboralistas, lo que planteamos fue, bueno, sí, es una cuestión, si se quiere, que tiene aspectos corporativos de la defensa del abogado laboralista y demás, pero sobre todo es una asociación que está al servicio de la lucha de los trabajadores, de los conflictos, de actividades como estas y demás. Pasa un poco más por ahí, pensar que solo desde aquello se podrá hacer algo es difícil. Es cierto que no se puede, que a veces uno piensa, bueno, ¿por qué hay tantas situaciones de injusticia y no se puede cambiar y no hay delegado? Bueno, esto que vos planteabas también recién. Yo estaba hace poco charlando con unos brasileros que se quejaban de todo, que había pasado toda la reforma laboral allá y que el movimiento obrero no había, que los trabajadores no habían resistido de manera contundente más allá que hubo cosas. Y los tipos decían, y encima los únicos que están movilizando y tienen mucho más poder que todos son las iglesias. Las iglesias tienen más poder una iglesia evangélica que un sindicato en Brasil. Yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia con una iglesia? ¿Por qué tiene una iglesia más poder que un sindicato? Y para empezar, la iglesia hace asamblea todos los días. Y con un solo libro, el mismo libro tienen todos. Y hacen asamblea todos los días. Y los que no van y golpean casa por casa. Y que yo, no sé, hay que, digamos, algo habrá que imitar, que copiarlo, si le va bien. La idea es que una vez preguntas más y cerrar. Compañero, la idea es, a ver, intervenciones o preguntas, una o dos más, y lo redondea ahí Matías. Si no hay, vamos, que vaya redondeándolo. Si no hay ninguna pregunta, le quería. Bueno. Nada más agregar unas cosas porque llegué tarde. Soy trabajador municipal en Avellaneda. Nosotros conformamos una pequeña organización de trabajadores, una agrupación. Que tiene enfrente la burocracia sindical que conduce el sindicato, y tenemos el problema de la seguridad del trabajo. Desde el año 2007 a hoy tenemos 4 compañeros muertos por la misma razón, por las malas condiciones de trabajo. Se nos hizo muy difícil poder visibilizar esa cuestión, tomar contacto con compañeros de otras organizaciones como trabajadores de la línea 60, trabajadores de SUNA, trabajadores de INTA, que conforman el espacio Basta de Asesinatos Laborales. Fue como una bocanada de aire fresco para nosotros y nos permitió tomar contacto con esos compañeros y ver cómo la cuestión de la seguridad en el trabajo atraviesa los distintos gremios. A un año de haber surgido el espacio Basta Asesinatos Laborales, se ha desarrollado y ha tomado contacto con otras organizaciones, con varios gremios, y nos encontramos en un momento en que analizamos estas cosas como se analizan acá, y vemos que esta cuestión atraviesa todos los gremios. Nos acercamos a algunas cifras estadísticas, y hoy por hoy sabemos que cada 20 horas muere un trabajador por las malas condiciones de trabajo. Nos hemos acercado a tratar de comprender en qué consiste la reforma de la ley de ART. En fin, un montón de cuestiones que hacen a la lucha entre el capital y el trabajo, a la disputa que hay entre esas dos fuerzas que componen la sociedad más allá de las capas intermedias que pueda contener. Nosotros en ese marco entendemos en este momento histórico de disputa, en donde, como decían varios compañeros, vienen por todo, vienen por los derechos laborales, vienen para seguir explotándonos, para ver cómo aumentan cómo corrigen la tendencia hacia la baja en la tasa de ganancia, incrementando los ritmos de trabajo, huyendo por sobre los convenios colectivos de trabajo y demás. En esa disputa veíamos cómo esta problemática de la cuestión de la seguridad en el lugar de trabajo atraviesa todos los gremios, y nos parece como una medida concreta visualizar estas cuestiones y poder llevarla a todos esos espacios de unidad que hoy se plantean dentro del movimiento obrero. ¿No? Hay distintas organizaciones que están convocando a espacios unitarios, no sé, armar una Asamblea Nacional de Trabajadores que lleva adelante el plan de lucha que no va a llevar la burocracia sindical, como todas las cuestiones que aparecían. Quisiera ser sintético, pero me parece que en esos pocos minutos que estuve aparecieron un montón de cosas, y tratando de poder aunar todos esos criterios, ¿no? Cómo se da respuesta, como alguna de las preguntas también que surgía por parte de la compañera, desde este lado, cómo damos respuesta a esa avanzada sobre los derechos laborales. Bueno, en nada más que sumar el espacio de Basta de Asesinatos Laborales. Es un espacio que está abierto para los compañeros que se quieran acercar, para hacer visible esta cuestión, y sabemos que en todos los gremios tenemos enfermedades profesionales, tenemos muertos por las malas condiciones de trabajo, y que, bueno, es una invitación a sumarnos a estos espacios colectivos de acuerdo al marco teórico que tenga cada compañero que milita en una corriente o algo, buscando puntos de coincidencia para unificar las luchas. No sé si se entendió, pero... Sí, se entendió. Sí, muy bien. Eso quería agregar. No, yo quería pedirle si podés, porque está, creo que hay una revista de aceiteros que, sobre la cuestión del salario que escribiste vos, la idea de que todos los compañeros y compañeras se puedan llevar una. Si podés explicar brevemente qué trata, qué tema está tratando la revista para que... Y nos vamos mañana. Bueno. No, lo que puedo hacer es una propuesta. Proponer otra reunión otro día donde discutamos ese material. Lo leen primero y otro día lo charlamos. Es un fundamento sobre el salario mínimo vital y móvil y la discusión salarial, que es a cuento de un planteo que hacen los aceiteros. Podemos incluso hacer una reunión donde pueda venir algún compañero que también pueda contar la experiencia de cómo lograron además conseguirlo. Lo podemos hacer, digamos, si no hay otra, que tomemos la propuesta que me parece la más concreta, digamos, redondear ahora un poco lo que estábamos charlando. Me parece dar un como un primer cierre y que la continuidad sea la próxima, empezar a abordar ese trabajo en aceitero. Sí. No tengo mucho que agregar a todo lo que fuimos diciendo entre todos. A mí me parece que es muy claro, y es evidente que lo tenemos todo muy claro, que se viene una etapa, o estamos viviendo una etapa esencialmente de resistencia, y que es muy difícil resistir el embate de esta reforma laboral o de los convenios colectivos de manera atomizada, de manera disgregada, o incluso sin tener ni siquiera la conciencia de lo que se está perdiendo, que es un poco el lamento que se va haciendo en determinados sectores. No hay recetas, todos podemos decir alguna cosa, y es obvio que es la forma de resistir o de ir resolviendo ese tema. A mí me parece, y por eso repito lo de la propuesta, no menor que desde la corriente que ustedes representan puedan ir conformando o juntando compañeros para debatir este u otro tema. Me parece esencial. Y además que se puede ir replicando de modo que cada vez se vayan sumando más compañeros a esta u otra actividad, porque si no empezamos por esto, difícil va a ser que podamos terminar en una... Más allá de que yo coincido, digamos, puede haber convocatorias de sectores antiburocráticos, clasistas o por fuera de las grandes centrales a convocar una resistencia, pero dudo de su efectividad, sin decir con eso que no hay que hacerlo. En realidad, además de eso, hay que ir ganando sectores de trabajadores que están en sindicatos o en fábrica donde hay sindicatos que representan mal o poco, pero ir haciendo agitación y propaganda, como se decía en su momento. Creo que por ahí viene la cosa. Bueno, y reitero entonces la propuesta de cuando quieran o podamos hacer algún debate sobre la cuestión salarial, que me parece y le parece a los aceiteros que es lo que lo editaron y lo lograron después llevarlo a cabo, que es un tema central, casi el primero en la acción sindical. Así que nada, nos vemos. Bueno, compañero. Una cosa antes de terminar, o terminando, es que, tomando un poco lo que decía recién Matías, la idea de la charla esta va en ese sentido. Tomando en cuenta, a mí me parece, dos cuestiones, una la planteaba Matías y otra José, cómo la forma de cómo ir resistiendo, seguro que no hay receta, pero hay cuestiones que son básicas, ir ahí hacer trabajo donde no hay, donde no hay delegados, ir a llevar propuesta mínima, que a veces a nosotros nos parecen que los trabajadores están esclarecidos, pero como cuando llevamos y le comentamos ahí que hay derechos que no se están cumpliendo y que los compañeros ni siquiera conocen. Entonces me parece que hay todo un trabajo bien primario que tenemos que empezar a abordarlo. Trabajo de base. Trabajo de base. Bueno, otra. Matías. Yo lo iba a buscar ahora para decirlo a pasar. Ah, no, no. Si me da el acto, intentamos ver el expediente. ¿Qué va a tramitar? En realidad, la firma se ha y el nuevo gerente, ganó y tenía la obligación de. Alejandro. Bien, Federico. El que se hizo cargo de la empresa tiene obligación de pagar la e incluso sí, buenísimo. Está muy bien. Uno de los primeros, fines del 2015. Se anticiparon. Igual también los petroleros. ¿Tenés todo eso? Sí, sí, al toque, petrolero. Porque comenté a ver si me dieron la posibilidad. María. Este es mi celular. Ahí está mi celular. ¿O no? ¿Tú lo oí? Sí. ¿Teléfono? ¿Tenés mi celular? No, me sale. ¿La semana que viene? Lo arreglamos. Hoy me junta todo para que te haga y nos juntamos. No digo que sepa más del tema ruso. Bueno, para asesorarte, para decirte, che, va, sí, no sé, cuando tenga una charla, voy a venir. La próxima. No, perfecto, para la tarde no puedo. Voy a preguntarle que nos encontramos en algún lado para hablarlo, para asesorar. Gracias. No, yo te pensé que era difícil. Sí, sí, yo no conocerte. Yo te digo, lo vemos. Lo vemos ahí, te conocí, che. Tengo el nombre de las fuerzas, todo. Bueno, pregunta todo. ¿Estos teléfonos? No importa nada. ¿David? ¿De quién es el? Este es mío. ¿Y este? No sé.